MX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas gente y bienvenidos a su Flashback. Para empezar muy bien la semana con Juego Retro como todos los lunes. Ya es el Flashback número 94, acuérdense que ya nos estamos acercando cada vez más al 100 y pues obviamente va a haber un especial por ahí. Pues bueno, yo soy Cosmo con K0310 y pues vamos a comenzar con que se presenten mis compañeros de la noche. Vamos a empezar con el buen Sorcerer Z. Sorcerer, por favor. Buenas noches, bienvenidos ahí a los del chat, a los de Twitter, a los de que nos están descargando por iVoox y por iTunes, también a los de Mixler, y bueno, bienvenidos ya a otra noche retro, y con dos juegos que tienen su polémica, y va a estar bueno el debate y a lo mejor el troleo, entonces vamos a ver cómo se pone esto. Es que hicimos toda una lista de juegos de los cuales podíamos hablar y se fueron quedando los que no queríamos hablar. Entonces ya estamos teniendo que hablar de los que no queríamos, ¿no? Pero bueno, ya son como las sobras de toda la lista que hicimos. También tenemos al buen Otro Nivel, o mejor conocido como Paco. Paco. ¿Qué tal, banda? Buenas noches, saludos a la gente que nos escucha por allá del año 2044. Sí, esto era un podcast de videojuegos retro, seguro son antigüedades, pero pues muchas gracias por haber venido. Vamos a hablar de dos juegos horribles, en lo particular el primero es como el negrito en el arroz y me cae mal. Pero pues ya, a ustedes voy a dejar que decidan eso con lo que vamos a platicar en unos momentos más. Y pues, como ya lo dijimos, muchas gracias por venir. Saludos a toda la gente que está en el chat, Betotti, Reconer, Cristi, Omar, me parece que también está por ahí Sustre, que también es aquí en los controles, así que muchas gracias y adelante. Ok, bueno, son más los que están en el chat, ahorita los paso a saludar. Y tenemos un buen invitado que es el buen Adrián Quirarte del Retrocast. Entonces, Adrián, por favor. ¿Qué tal? Me da un gusto que estar aquí presente. Ya había comentado con Quique planes, ¿no? De poder venir, pero no se había podido dar la oportunidad. Ahorita me siento como el abogado del diablo, porque como quien dice del juego que se va a hablar, pues ahora sí que es el indefendible. Pero no voy a vendérselo a nadie, la verdad. No es un juego que sienta yo que sea necesario para cualquiera que lo pruebe. Pero por lo menos voy a mencionar un poquito de él y de tratar de entenderlo, ¿no? Ya si hay alguien que en el chat comparte un poquito el interés, pues igual y ahí se cumple un poquito la misión. Y pues sí, vengo de parte del Retrocast y del Power Globe Podcast, así que pues muchísimas gracias por habernos invitado. Sí, se me fue también el Power Globe. Bueno, y pues pasada, saluda a la gente que llega tempranito al programa. Tenemos a Betotti, a BitGeek, a Christy, a Goku, a Urtas86, a Icaros, a Indie Linux, a Jazz810, a Miklante Kuzli, M. Medina, a Omar, a Reconer y ya. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que pues es Twitter en @restmx, en Facebook en facebook.com/reset.tv, obviamente aquí en la página que es restmx.bg, el canal de YouTube que también es restmx, que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos y obviamente pues al Retro, ¿no? Que es el podcast hermano del Flashback. Pues vamos a comenzar con un corte musical para irnos ambientando. Y Sorcerer, por favor, échanos la música. No argumentes. No. Nada más miéntale la madre. Nada más dicho. Pinche madre. Ah, ok. Entonces, ya quería aplicar la Icarus. Bueno, pues para empezar a hablar de Street Fighter EX, tenemos al buen Sorcerer Z. Entonces, Sorcerer, por favor, arráncate. Pues este Street Fighter que a muchos nos sorprendió cuando salió, y nos sorprendió a lo mejor no de forma tan positiva, pero a final de cuentas nos sorprendió su salida de este juego, Street Fighter EX, que fue lanzado en 1996 por Arika, como donde ahí pues Capcom pues les prestó su franquicia para que hicieran pues una versión en 3D de su saga de juego pues más popular en el momento, Street Fighter, y pues su versión en 3D, que en este entonces pues ya todos estaban entrando a la onda de los juegos de pelea en 3D, que pues empezó Virtua Fighter y que también siguió pues Tekken, y este pues fue el primer intento de entrar de Capcom al 3D y de entrada de Street Fighter al 3D. Este juego pues es, en términos de historia o de personajes o de todo esto, está muy muy muy muy básico, muy simplificado. De hecho, tanto así que incluso la selección de personajes está muy reducida para la primera versión, que ya después la aumentaron con el Plus. Donde pues de Street Fighter nada más veíamos a Ryu, a Ken, a Chun-Li y a Zangief y a este Bison, y de ahí en fuera puros personajes que pues sí salía Guile también. Ah, sí, cierto, Guile, sí, cierto. Y de ahí y en fuera Dalsim. Bueno, no en el primero. Ah, no, sí, Dalsim ya salió en la reedición en el sí. Plus Alpha. Sí. Sí, y aquí que metieron a muchos personajes que quién sabe de dónde se lo sacaron de la manga, muy fuera del contexto o de la el concepto de Street Fighter, donde pues vemos a un tipo con máscara como de gas, usando armas, a un tipo con disfraz y casco como si fuera superhéroe o algo así, una chica que practica Aikido y otra chica así que tiene estilo así como árabe, algo así, y que como belly dance. Sí, sí, sí. Y técnicas de combate bastante raras. Aparte de que pues el 3D de este juego, aunque no está tan feo, realmente está demasiado básico. No se ve mucho que le hayan sacado jugo. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Y pues, ¿qué más puedo decir de introducción? Que este juego es bastante básico y pues, de las primeras veces que Capcom presta Street Fighter para alguien más, para que alguien haga algo con eso. Adrián, Paco. Permíteme, ahí voy a empezar. El Arika, pues como lo mencionaste, ¿no? Pues este es un estudio, como una subdivisión básicamente de Capcom, porque es mucha gente que trabajó en Street Fighter 2, pero ellos, como quien dice, los hicieron para un lado, ¿no? Porque creo que el fundador se llama Kira algo, y pues va de ahí una mezcla entre el nombre y otro que se llama, que le dicen a Kiman, para que le pusieran Arika a la compañía. Pero bueno, eso pues es como quien dice nomás el background, ¿no? Y ya les, como ya había mencionado, ¿no? Pasa de que ya estaba Tekken, ya estaba Virtua Fighter, ya estaban todos estos juegos en pues de 3D, ¿no? O sea, y ellos querían entrar al mercado. Ellos, se les hace fácil, pues decir, ok, pues hagan un Street Fighter, ¿no? O sea, como mencionas, haz un Street Fighter que tenga mecánicas en 3D. La idea principal no hubiera sido que hubieran hecho un Street Fighter, sino hubiera sido que hubieran hecho pues, otro juego, ¿no? Porque básicamente medio roster son personajes que creó la gente de Arika, ¿no? Algunos muy peculiares, otros bastante inusuales, bastante feitos, porque hay unos ahí que de plano no, pues a mí no, hasta la fecha no me terminan de gustar, como Skullmania, No sé ustedes qué opinan de ese personaje. Yo había escuchado que mucha gente sí le gusta, ¿no? Porque es como un superhéroe y todo. Pero a mí, la verdad, yo cuando lo vi sí fue como que, ay, güey, este personaje no me agrada para el contexto de... para lo que es Street Fighter, ¿no? Es que yo no veo este juego en sí como un Street Fighter como tal. Pues lo veo como otra cosa. Como otra franquicia así que ni siquiera se debería llamar Street Fighter. El spin-off, ¿no? Como si sean un Street Fighter Kart. Y dirías, no, no es Street Fighter, ¿no? Ajá, porque de hecho nada de esto forma parte del canon de Street Fighter, pues, o sea, nada de lo que es la línea original o la historia de... Si hay alguien que se clave, ¿no? Porque siempre hay clavados como yo, que se fijan en detalles muy inútiles como lo que es la historia de un juego de peleas. Esto no tiene nada que ver, pues, esto es como un fiestón nomás que se hizo, o sea, no tienes por qué darle la absoluta importancia. De hecho, pues, básicamente... Si hay un detalle que yo quisiera destacar de este juego, que del cual no es de mi agrado, es que les quedó un 3D como, o sea, un gameplay muy, como muy tosudo, muy lento. Ese Hadouken que hacen, ¡Hadouken! Se me hacía muy, muy, muy lento, pues eso ya era un fallo que yo le encontraba. Sin embargo, sí. Pues... Sí, de hecho siento que es uno de los mayores defectos de este juego. Que está lentísimo, torpe, todos los personajes se mueven muy torpe. Los movimientos no tienen la amplitud o el dinamismo que tenían en el original. Incluso en el primer juego que pues era el más lento de Street Fighter 2. Aquí el problema es que podías encadenar ciertos combos, ¿no? Porque sí puedes hacer combinaciones bastante interesantes. Ya cuando ya te acostumbrabas, ¿no? A lo pesado. Porque te digo, no, yo no considero así que digas qué malo es este juego, no lo veo tan así. O sea, veo como el arroz, sí lo veo como una parte del arroz negro de todos los fracasos que ha llegado a tener Street Fighter, o por lo menos la línea de los juegos de peleas de Capcom. Pero así que digas un fracaso, pues igual no, pues digo, sacaron 3 juegos. No vendieron los 3 juegos, pero hicieron como quien dice, pues una luchita ahí. Ah, M. Medina pregunta de qué juego hablamos. Hablamos de Street Fighter EX. Del primerito. Sí. Y básicamente la historia de este juego, pues... es inexistente. Como te digo, es un fiestón. Y sí intentaron hacer una especie de... encadenar una historia con... Ay, aquí... tenemos problemas con la llamada. Yo las manos. Ya. ¿Qué pasó? No, es que se había cortado un poco la llamada, entonces ya nos escuchó eso. Ah, ok. Entonces, como te menciono, pues está personajes como Kairi que pudieron haber hecho algo, pues, algo interesante con él, ¿no? Que era un personaje que tenía pues, como un problema, un demonio interior, un problema así. Y lo fueron evolucionando conforme fueron las iteraciones de esta franquicia. Pero pues no llegó a mucho, pues la verdad no, muchos personajes no han sido del todo del agrado de como la muchacha esta de como árabe que mencionaste, que como bailarina, pues no, pues la verdad yo no la he visto en otro juego de peleas o algo así. De hecho hay muchos personajes así sacados de parodias totalmente. Sí. Hay uno que se parece a Chuck Norris, así igualito a Chuck Norris. Se llama Allen. Ajá. Que es como si usaras a Ryu, pero es pues gringo y tiene el cabello que es como pelirrojo. Sí, que sale en la versión Plus, ¿no? Creo. Sí, ya lo metieron hasta la versión Plus, de hecho. En esta no sale, creo. O si sale, sale secreto, ¿no? La verdad no recuerdo. Y este... No, sí, o sea que yo me quedé... ¿Qué demonios? Este tipo hace las mismas cosas que Ryu, pero a su manera. Que de hecho, para después, sacaron un juego de todo este, pues todo este desenfreno que salió, sacaron un juego que se llama Fighting Layer, y ahí es donde agarraron a este compa, al Chuck Norris, jalaron al Chuck Norris y a otra personaje que sale también en estos juegos, en esta línea de EX, y este juego sí está así totalmente arica, así como bien visceral, así ya ves que este por lo menos cuenta con una atmósfera como entre que soy Street Fighter, ¿no? Y todavía quiero ser Street Fighter, tengo mis personajes. Este ya es de plano todo lo que, todo lo raro o lo excéntrico que podía llegar a ser Arika con un juego de peleas. Y de eso se compone Fighting Layer, ¿no? Pero yo creo que es parte de eso, ¿no? Parte para querer llegar a Fighting Layer era tener que pasar por Street Fighter EX. Y además me recuerda un poco los personajes de parodia que tiene este juego. Me recuerda también a otro por ahí juego que intentó competir en las juegos de pelea. Martial Champions de Konami. Que pues fue uno de esos intentos fallidos. Y que destacaba porque metían personajes bastante malos, muy estereotipados. Que, o sea, en todos los juegos de pelea hay estereotipos, pero había juegos que se destacaban porque metían personajes que realmente no les veías ningún sentido y eran un estereotipo que solo te evocaba gracia. Sí, de hecho, muchos personajes de aquí están diseñados básicamente nada más para darte risa, como el luchador que sale también es, se me hace también un chiste de personaje, nunca me agradó en lo absoluto. Daru, no me acuerdo cómo se llama, es como un, pega como, se agacha y te pega con el puro abdomen. Ah, sí. Se levanta con el abdomen, o sea, es trae un bigotillo así medio feo. Ese sí. Clase de personajes pues sí están muy chuscos, ¿no? Están como muy para además dar gracia, evocar a la gracia, pero no sé, te digo, yo, este juego igual es para alguien que quiera algo diferente, como vamos a ofrecerte un concepto que, pues que es un 3D, que no es que sea como un poquito más, como entre Tekken y Virtua Fighter, ¿no? Sin llegar a ser Bloody Roar, ¿no? un 3D, o sea, un 3D que quiere estar bien aplicado, sin embargo, pues tiene, te ocupa hacer un poquito, es que si es para parar quisquilloso, no, este juego no es para esas personas. No, y es que, por ejemplo, algo que también vi es en el entorno 3D, está muy, pero muy plano, o sea, tú veías la imagen de fondo, y pero estaba muy lejos, y fuera de eso, no sé, no había nada con qué interactuar, o un escenario cerrado, o algo que te hiciera sentirte que estabas en un entorno 3D. Es que no tiene como capas, nada más es como, ajá, como dices, es un cubo con texturas y ya. Básicamente, no hay tanta capa para que digas, ah, bueno, órale, no hay, están como, este está más atrás que el otro, y para que digas, okay, sí está completo el 3D, sino es nada más como, Sí, aquí, los escenarios de plano, sí hay algo en lo que, pues, Capcom, pues, digamos que sí tiene buenos juegos con escenarios bastante texturizados, ¿no? Escenarios bien diseñados. Tal vez no con la calidad de algunos juegos de SNK, ¿no? Porque SNK para eso sí tiene maestría. Sin embargo, aquí la tarea no la hicieron y sí, los escenarios sí están muy, pues, muy tristes, están muy, muy desolados. Y de hecho, no hay como ya lo mencionaste, no hay interacción. Por lo general, en estos juegos siempre se podía romper una caja o los ring outs, ¿no? Famosos ring outs. Y si querían entrar al 3D, pues no forjaban estos elementos para la composición de este juego. Ay. Paco, no sé si ya estás ahí disponible. Creo que todavía no regresa. Paco, es que Paco está teniendo problemas con tu internet. Sí. Bueno, más bien mi internet y el internet de Paco están teniendo problemas. No sé, también. Bien. Ahí ya estás. Vas, Paco. Estoy listo para molestarlos y decirles que es justo horrible. Nada más. No les quiero decir otras cosas, ya la escucharon hace rato. Ay, Dios mío, las cosas que me mandan. Gracias. Bueno, una de las cosas importantes es que este juego está mal hecho, está muy mal hecho el 3D, ni siquiera ocupa el plano 3D como tal. No sé si lo mencionaron, es que ahorita con la que me botaron de la llamada. No ocupa el plano 3D, ya lo dijo también Adrián, los escenarios están desangelados. Parece nada más hay unas plastas dibujadas atrás y los personajes se mueven un plano adelante y no le ves así como interacción. ¿Dónde está la gente que se movía antes levantando la mano o la botella de vodka? ¿Dónde está eso? Ya era en el 96. Street Fighter 2 salió en el 92 y es mucho mejor juego que esta cochinada. Otra de las cosas importantes, las animaciones están mal hechas. Dice ahí también Adrián que el spin-off que parece haber sido un spin-off, pero si es un spin-off, no le ponga Street Fighter, ponle cualquier otra cosa, mete a Ryu de personaje especial, que sea malo, pero nada más quema juegos. Pues la gente sabe que no quemas a Ryu. Entonces, dice por ahí Betotti, es mucho mejor que mucho, Paco, muchos. Pues no sé, Betotti, pero en el 93 se había salido, que en 95 había salido Soul Calibur y es mucho mejor juego que Street Fighter EX. Ah, pero es que Soul Calibur tiene, es otro nivel, porque ellos ya tienen una maestría trabajando en este plano, y sí, yo sí siento que Soul Calibur... Pero es un juego del 95. Capcom tuvo todavía más tiempo para poder pulir este juego, ¿no? En eso sí, pero también como había otros juegos en los que se tenía que trabajar, por eso es que estaban teniendo... Pues básicamente aquí no es toda la culpa de la gente de Capcom, ¿no? Básicamente es de Erika. No, sí, su franquicia y decirle, ¿sabes qué es mi franquicia? Juégalo y dime, haz un juego y hazlo mal, ¿no? No le prestas su franquicia. Es como si Nintendo le gustara una franquicia... Pues como no en sea, el tiempo de CDI... Que se la prestó a Philips. Sí, pero aquí el problema es que Arica era parte de Capcom, pues básicamente era una subdivisión de Capcom, y es por eso que pues no era tanto problema, no era como que ay, es como si tu hijo hiciera una travesura, pues. Si lo hace mal, lo regañas y lo cacheteas. Ajá, y es por eso que tuvimos la reedición del EX Plus, que ya era más rápido, era poquito más rápido, estaba más pulido el gameplay, se podían encadenar mejor los combos, y había más personajes, ¿no? Que de poner personajes, pues pones a Dalsim, yo sé que pudiendo poner otros personajes en su cuerpo, nada, Dalsim, de modo. No, ya en la revisión para PlayStation 2 ya tenían a Kuma y a otros varios personajes, pero el punto es que está mal hecho. O sea, si un juego como Soul Calibur en el 95... Es mejor, porque en el 96 un juego está más horrible. O sea, no, es mi punto. ¿Cómo es posible que Virtua... Es más, el de Tekken, el Virtua Fighter está mejor hecho. Pero es que Virtua Fighter también es maestría, es clase de, no, de no, juego no, de peleas. Pero ¿Quién inventó el género de peleas aquí en la industria? Capcom. Podemos decir que Capcom de cierto modo, ¿no? Capcom, en el 2D, lo trajo a lo en que el 2D es. Y en el 3D sería sí, Virtua Fighter. Es que el 3D es otro campo, por así decirlo, ¿no? Es un juego de lucha, ¿no? También es un juego de peleas. Es un 2.5, porque digo, ni siquiera ocupan el plano 3G, el plano 3D bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero eso es a lo que voy. Ellos, por ejemplo, Namco y lo que es Sega, estuvieron trabajando en el 3D años, o sea, muchos, muchos años. Aquí lo que tal vez debió haber hecho la gente de Capcom es haber traído gente de otra compañía, pero obviamente por esto de las competencias no se iba a poder concretar de esa forma. Es por eso que a ellos se les ocurre hacer esta subdivisión de su propia, pues digamos, de su propia estirpe, ¿no? De su propio linaje. Vamos a hacer este grupo Arica y que ellos lo hagan. Ya ellos... pues como sus propias investigaciones, sus propias armas, pues pudieron hacer este título, ¿no? Que hasta cierto punto era como querer jugar un 2D, como 2.5, ¿no? Porque no era, la idea no era hacer un juego así completamente en 3D como lo vemos en Tekken o lo vemos en Soul Calibur. Que esos son juegos que, pues, como te menciono, ya tienen trabajando pues toda la vida, tienen haciendo esos juegos. Recuerda, pues, y siempre pasa esto, Virtua Fighter 1 fue un juego que básicamente era un tech demo, Tekken 1 también era un tech demo, Soul Calibur no, porque Soul Calibur ya venía trabajado después de varios de Tekken y ya no les podía salir mal. En este caso es el primero que avientas y pues obviamente se iba a ir de boca, porque este juego, en otras palabras, es un experimento, pues es básicamente un experimento. Ajá, y hubo dos experimentos más, que fue el 2 y 3, y los dos también son malos. Sí, es que ahí el problema es este. Arica, ya le dijeron, Capcom ya como se quiso lavar las manos, ¿no? Porque ya estaban en Street Fighter 3, ya estaban en Alphas. Dije, ¿sabes qué? Vamos a tener a la gente trabajando en esto, que es el canon de Street Fighter, ¿no? Es la realmente la fórmula. Esto es como un spin-off. Esto es una película de Robert Rodríguez, de Street Fighter. Pero ¿por qué sigues haciendo secuelas? Digo, pero, no, y además, oye, Capcom ya después, pues sacó Rival Schools y otros juegos en 3D, ahí ya aprendió a hacerlo bien, y por qué seguían con la fórmula de Street Fighter EX. pero es que Rival Schools no fue hecho por Arika. O sea, Arika como que dice el juego que estaban, porque este es como te digo, Arika es de Capcom. Entonces, ¿qué dice Arika? Pues, ¿qué hago, Capcom? Pues, hazte otro Street Fighter 3, ¿no? EX, perdón, bueno, el problema entonces, aquí... Entonces, aunque si Arika es de Capcom, entonces la bronca es de Capcom directamente, ¿no? Sí, sí, pues es como te digo, es como decir Retro Studios. Ajá. Pero es como tener Retro Studios. Si Retro Studios tiene un juego feo, Nintendo no le daría nada más un manazo, le diría, oye... No le diría, oye, pues échate dos más, ¿no? A ver si te sale ya bien uno. Es que el problema es que sí tuvo su fanbase. O sea, sí hubo gente que respondió bien a esta propuesta. Pero por algo sacaron tres juegos, como tú mencionó. El Street Fighter EX3 estaba preparado para ser juego de salida para el PlayStation 2. Y a este juego ya de plano no se le nota nada de lo que es Street Fighter. Ya salen cosas bien fumadas, esas especiales, salen Arcoiris, sale Vishnu. O sea, ya este juego ya es un fiestón, pues ya no... ya no viene de parte del canon, pues ya no puedes decir como, oh, esto viene a manchar el nombre de Street Fighter como tal, porque está deslindado. Ya está deslindado, pues es como el hijo que no reconoce. No, vamos a decirlo así, no lo reconocemos. Pero no puede decir que está deslindado porque usa el nombre Street Fighter. Entonces, siempre que algo diga Street Fighter, esperas un nivel de calidad. A mí en lo particular me hubiera gustado que Capcom hubiera seguido con proyectos como Rival Schools, como dijo Betotti, que sí es un juego bueno. Está bien hecho, pero ya Project Justice. Ya sí. Project Justice fue el que vino a hacer escuela. Project Justice ya es el que te vino a enseñar que es un juego de peleas bien hecho en 3D. Ese o, sí. O los de Plasma Sword, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Sí, ese Plasma Sword. De hecho, esos juegos no fueron hechos por Arika. Pues. Arika creo que también se aventó un Mega Man. O sea, se aventó un Mega Man para GameCube. No sé si lo vieron ustedes. Que era como de la serie Battle Network, pero eran 2D. Y que nadie recuerda, seguro. Y es de ellos. O sea, esto es básicamente por estos cuates. O sea, es como hizo, como dijo Cosmo hace rato, como si sacaras un juego de Street Fighter de cartitas. O sea, no lo tomas en serio de lleno, porque de principio te lo dicen de que no está alineado pues a lo que es el canon original de Street Fighter. No compone Street Fighter como tal este juego. Es como un lado B, ¿no? Es como para alguien que quiere una propuesta diferente, un poquito más fuera de lo habitual, pues puedes probar Street Fighter EX, ¿no? Probablemente, pero no puedes decir que no está ligado, porque digo, tiene su nombre. Y el hecho de que sea un experimento no quiere decir que tengas que hacer un juego feo, ¿no? Digo, hay muchos experimentos buenos. Brave es un experimento. ¿Cuál? Brave. Y no es malo, ¿sí? No, pues es toda una joya. Pero es parte de ser experimento, ¿no? Te puedes explotar en la cara o puedes hacer una joya. En este caso de Braid, pues, es un buen juego. Se explotó tres veces. Pero es que... A mi gusto, ¿eh? A mi gusto, amigo. Está sí. Muy bien que te guste a ti. Y a lo mejor es un juego que te late. Ah, pues sí me divierte, ¿no? No meto las manos al hombre por él así del todo. Pues. O sea, yo te digo, es un juego que... Pues sí, digo, por algo sacaron las tres versiones, o sea, según yo, el 3 sí hizo mucho revuelo cuando salió. Yo recuerdo porque te digo que lo iban a sacar al inicio de PlayStation 2, entonces les tronó porque lo tuvieron que rushear, la gente de Arika le quedó muy feo, entonces arreglaron la versión y ya fue la que nos llegó a América. Te digo, ese juego yo lo llegué a tener y pues digo, no se me hacía así del todo mal, o sea, el juego estaba como para echar el relajo, simplemente. Sí tiene el nombre de Street Fighter y es algo que, pues, digamos que es un estigma, ¿no? Con el que puede cargar, pero no forma parte del canon, pues, no forma como tal parte de lo que compone Street Fighter. De hecho, ni en los cómics de Udon que te sale el canon de Street Fighter, mencionan absolutamente nada de estos juegos. No, y digo, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, ahí tienes a King of Fighters 98, ¿no? Que es un dream match. Y no es un juego malo. No, pero podemos decir que es parte pero es parte de la misma gente. O sea, porque vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Es la gente que hace Street Fighter 2, Street Fighter 3, los Alphas, eso es aparte. Es como, okay, ¿tú consideras Maximum Impact de King of Fighters un juego de canon? O sea, un juego que como tal, bueno, de pues King of Fighters. En teoría está dentro del canon de King of Fighters. ¿Y te parece un buen juego? No, está feo también el Maximum Impact. Y el 2 mejoró mucho. Sí, también está Samurai Spirits, Samurai Shodown. Y también era un juego malo. Y Y Wild Ambition era también, era peor todavía, ¿no? Ah, no, pero Wild Ambition sí estaba más o menos. Ah, pero es que yo creo que tú tienes una debilidad por los juegos en 3D, entonces eso está chido, digo. No, si gusta, no, de hecho, me gustan juegos de peleas de todo tipo. No, no soy así, no me caso con una, de hecho no me caso con una marca. Es por eso que te menciono, yo siento que, pues sí, sí está mal, o sea, hasta cierto punto, pero no puedo, que no puedes decir como que, ah, ok, esto mancha el nombre, ¿no?, de Street Fighter. Voy a, pongo el ejemplo de Maximum Impact, pues, porque sí siento como que sí fue un juego como que no dio el ancho. Fue un experimento también, y pedía más y lo volvés a intentar. ¿Y tuvo dos entregas? Sí, dos entregas, que pues ahí ¿y esas están. Dos entregas son mejores que las EX? ¿Pero cuántos años salió después, Maximum Impact? Obviamente, y te digo, y yo supongo que el Wild Ambition tal vez mejor, a mi parecer, que EX. No, sí, Wild Ambition sí está muy bien hecho. Bueno, no está muy bien hecho. Pero estaba mejor, pero no es excusa, te digo, que uses el si vas a usar el nombre de Street Fighter, pues tú esperas, como te digo, un sello de calidad. Es como decir, ah, voy a Mario, no creo que Nintendo diga, bueno, pues hagan un juego solo de Mario, ¿no? Que sí los hubo. Los de CDI, Mario, ¿no? Que también sí. Dieron la... El de Mario y la máquina de Mario es Missing y todos esos. ¿Y cuándo más, Nintendo le ha dado chance a alguien más que juegue con su franquicia estrella, ¿no? Hudson. Jamás. Mario Party. Ah, Mario Party. Ah, Mario Party. Hudson, pero ahí como, bueno. ahí como le falla. Si nada más es meter a Mario en una skin y que todos hagan el jueguito. No, pero también no se lo dejaban a cualquier compañía, ¿no? Se lo dejaban a Hudson, que era una empresa importante. Ahorita se están... Ya se están empezando a arriesgar con ciertas franquicias, como con el Smash y Wario, Zelda, ¿no? Ajá. Pero bueno, agarraron a Namco, ¿no? Que también no es... Hay unos güeyes en un sótano programando videojuegos. No son indies. Pero y luego pues también agarran a Tecmo Koei, ¿no? Para el Hyrule Warriors, ahí... Uh-huh. Pues, a Dynasty Warriors, pues vamos a darle a lo seguro, bueno, ¿no? Sí. Ahí sí no hay pierde, porque nada más es apretar el botonazo y matar, ¿no? Ahí sí es un juego, ¿vale? Vamos. Pero bueno, yo lo que llegaría a la conclusión es que a final de cuentas esta versión de Street Fighter tiene su público muy específico. Como que los que disfrutaron este Street Fighter... no son precisamente los que disfrutaron Street Fighter, los de la saga original. De hecho, conozco amigos que les gustó este y la verdad no eran de jugar Street Fighter, ellos eran de más bien de jugar Tekken y esos juegos de peleas en 3D. Sí, es básicamente para otro nicho, ¿no? No es de lleno para... Si eres muy purista de juegos de peleas en 2D y no te llama a probar algún juego que rompa ese esquema, pues a lo mejor sí te va a chocar, ¿no? Sí te va a hacer un poquito diferente. Pero aquí, por ejemplo, aquí en el caso de Paco, que sí dice... Pues mira, por ejemplo, yo te puedo dar muchos puntos como los meteoritos, eso sí. Y de plano, híjole, yo no sentía que... Bien quiche el asunto. Y no nada más ese meteorito en el 1, porque creo que en el 2 o en el 3 ya se aventaban como pomas de meteoritos con haciendo super especiales. Y no, y en el 3 sale Vishnu. En el 3 sale Vishnu y un arcoíris. No, es que aquí ya Arika se le, bueno, se le, aunque se en le el 3, metió el demonio, obviamente. Aunque en el 3 había modo de 4 jugadores simultáneos. Ah, y también estaba como de cambio de retas, ¿no? De que cambiabas, o sea, de relevos. Exacto. Había tanto tag como simultáneos, ¿eh? A tag. Y bueno, y también otra queja que tendría de este es también que hubo un retroceso en cuanto a las técnicas de combate de los peleadores. Porque pues ya estabas ya con las Street Fighter 2, el Super Street Fighter 2 y todo eso. Y de repente ves los movimientos de los personajes... Y son como si fueran los del primer Street Fighter 2. ¿Te quedas? Son una tablita. Sí. Son una tabla gente. Sí, o sea, y yo me quedo, ¿y dónde están los poderes? Por ejemplo, yo que uso a Chun-Li quería sacar aventar los poderes y pues no los tenía, nada más tenía los poderes básicos del primer Street Fighter 2. Sí, de hecho también los Tatsumakis de Ryu y Ken se miraban medio raritos, como que los quisieron adaptar como si una persona los quisiera hacer, ¿no? O sea, se veían como el poder de Dan. Ándale. De hecho solo hacían tres patadas. Sí, no, sí. No, era así como el continuo. Sí, no era como el chusco torbellino, ¿no? De empatadas, sí, no, ya era como pegarte tres patadas en continuidad. ¿Qué más? Pues ya hicieron repaso de jugabilidad, de personajes. Pues sí. Ya saltamos las conclusiones, no sé cómo vayan bien. Sí, o si acaso rescatar un poco que la música, a final de cuentas, pues no es así muy memorable, pero creo que está bastante decente la música, o sea, sea como sea, se disfruta el juego, al menos por eso. Cumple. Ajá. Sí, la música no está como para el estándar, ¿no? Este tipo de juegos no es mala. De hecho, me parece que hubo gente que hace música para juegos de Namco ahí metida. O sea, gente que hacía para música para Ridge Racer, música que es para los Xenosaga, ahí andan metidos en la música de este juego. Sí, o sea, aunque precisamente yo en esta época, nada más para poner contexto, yo más bien estaba todavía como que siendo fan de Virtua Fighter. De hecho, yo me eché pues el Virtua Fighter 2 y el 3 también. Y pues empezaba a agarrarle gusto a los de Namco también. A lo mejor no al de Tekken tanto, porque eso ya fui tardío yo, pero sí al Soul Calibur y a Soul Edge. Ah, bueno. Es que ya Soul Calibur es otro nivel, te digo. Ya para el juego de peleas en 3D y más con armas, es un maestro Soul Calibur, Soul Edge. Sí. Paco, ¿conclusiones? Pues nada, nada más decir que ahorita que estaba ahí debatiendo con Adrián los pros y los contras, debería de darme yo una oportunidad de probarlo. A lo mejor, digo, después de muchos años me gusta, cosa que no creo que suceda, pero no estaría por demás darle otra checada y decir, no, pues esto estaba padre para su época, esto ya no. Es una, como dices, un experimento y como tal deberían de probarlo. Pruébense también otro tipo de estos juegos para que también se den una idea de lo que estaba haciéndose en esa época de los 90s. Y digo, no podemos ya meter a Soul Calibur porque Soul Calibur ya estaba muy arriba, ¿no? En este nivel. Tekken, pues no se diga, Virtua Fighter, que poco a poco fueron haciendo el estándar en los juegos de 3D. No soy tan fan de esos tipos de juegos. Gracias a Dios que regresó Street Fighter 4 y no en forma de ficha, está muy padre. Ya viene por ahí la versión Ultra. Y pues rápidamente, acuérdense de que mañana tenemos reseña de Street Fighter Assassin's Creed en el cinema, hasta mañana de la noche, para que se dé una vuelta. Gracias. Chulada, chulada. Adrián. Pues, ¿qué te puedo decir, Cosmo? Este juego, pues, es como les digo, un experimento que pues, no, a muchos les dejó mucho que desear, a otros, pues, estos hicieron fans, ¿no?, de la franquicia o de esta vertiente de Street Fighter. Si quieren probar un juego diferente a todo lo que han jugado, pues, digamos que sea de peleas, yo creo que pueden darle una oportunidad a, pues, digamos, a la franquicia de, a la, pues, a EX como tal. Pero yo les recomendaría ya irse de lleno al 3 para que no les sangren los ojos con los polígonos tan maleados del 1 y del 2. Ya en el 3 ya está un poquito pulida la cosa. Y pues, un poquito. Digo, porque para ser para PlayStation 2 como que se ve muy rudimentario. Sí, está medio triste porque es el primer juego de peleas, ¿no?, que iba de PlayStation 2. Y pues ahí va, como quien dice, ¿no? Pues es como un juego raro, ¿no? Como si quieren jugar algo fuera de lo convencional, los pueden encontrar bien baratos, así pasados de lanza de baratos. Sí, de hecho eso es muy común. Sí, no son juegos raros para nada, son juegos que pueden encontrar bien fácil. No están accesibles así de que en la digital, ¿no?, que vamos a la PlayStation Network a descargarlo, pero el de PlayStation 2 va a estar como en $10 y cualquiera de sus versiones en PlayStation 1 van a ser de $7, $5. O sea, ya si ustedes, o por coleccionistas, si les gusta mucho Street Fighter, adelante. Pero igual no va de parte del canon y pues denle una oportunidad al que guste. Así es. Pues sí, por último, yo creo que como siempre no hay mejor opinión que la opinión propia. Y nada más hay decir que si acaso lo reprobable, eso sí, este juego no tiene ending. Te da un game over así de Oh, y el 3 te pone un cuadrito de texto microscópico. Tienes sí. que acercar a la tele a leer todo. Oh, eso estaba fatal. Pues que es digo, más, esto no lo Toshin entendía más historia. Toshin entendía más historia. Thanks for playing. Ándale. No, ni siquiera te agradecían. No, ni las gracias, ¿no? no, eso sí, landing horrible. En el universo de round a round. Ganabas y te salía tu you win y pasaba tutut al otro sin ya ni la vencido nada, ya todo era horrible. Sí, eso sí, no, por de historia ni hablamos. Así, si quieren la profundidad de una historia o algo, olvídenlo. No la van a encontrar en Street Fighter X. Pero sí, como les digo, no hay mejor opinión que la opinión propia, entonces ustedes pruébenlo y decidan si a ustedes les gusta o no, si no lo conocen. Aquí pues nada más son las opiniones propias básicamente, así que digo, y más porque el día de hoy tuvimos el, no, pues sí es un juego bueno y el no, es un asco, ¿no? Entonces pues vamos a pasar al juego sorpresa de la noche. Ya saben, con la música tienen que adivinar de qué juego vamos a hablar, y el que adivine puede regalarnos una canción que todos escucharemos al final del programa. Y pues ahorita regresamos, así que Sorcerer, por favor, échanos la siguiente canción. Y bueno, gente, fue Urtas 86, se me fue, ahí va tu número. El que adivinó, vamos a hablar de Adam Family Fester's Adventure. De hecho, no es Fester's Adventure. Bueno, es Quest, sí. Sí, Fester's Quest, de hecho. Es que lo estaba leyendo aquí en el chat. Y para empezar a hablar de ello, pues va a empezar el buen Sorcerer otra vez. Entonces, Sorcerer, por favor. Pues sí, este juego que, así como estuvimos diciendo la semana pasada de qué bonitos juegos nos entregó Sunsoft, pues también nos entregó este juego que es Fester's Quest, que lanzó en 1989 y que es un juego, pues se podría decir, de aventuras, donde tienes una perspectiva superior y pues donde vas a seguir la aventura del tío Fester, o tío Lucas, como le conocemos en Latinoamérica, que va a salir pues con su escopeta, que va a tener ahí como sus power ups, y va a ir pues eliminando alienígenas y ahí buscando ítems y todo eso, y pues detener la invasión que se supone va a llegar de los alienígenas, que la verdad no lo veo muy relacionado con el concepto de los de la familia Adams, porque pues ellos más bien estarían fascinados con la llegada de alienígenas. Es verdad. Dice M. Medina que él dijo primero Adams Family. Sí, pero no es el único juego de Adams Family que hay en el NES, entonces... Sí, no. Sí, había un platformer, ¿no? El Pugsley's... Pugsley's Scavenger Hunt. Ajá, Scavenger Hunt. Y otro que era nada más Adams Family. Sí, así sí, que... Es... No, sí tenían que especificar cuál. Perdón, M. Medina. Y pues sí, o sea, esta historia aquí medio fuera de lugar y fuera de contexto de lo que son... Pues la familia Adams, y donde pues vas a ir explorando todo un pueblo ahí por sus calles y por sus alcantarillas, defendiéndote ahí de los enemigos, que por cierto son muy difíciles de matar, con armas bastante raras, que tienen patrones de disparo muy raros, con sus power-ups y también con muchos ítems que vas a ir adquiriendo en tu inventario, que te van a servir tanto para curarte... quitarte algunos efectos, abrir puertas, por ejemplo las llaves, y otras cosas ahí que vas a ir cargando para ir usándolas en diferentes momentos, aparte de que pues de tu arma principal, que es como dije la escopeta del tío Lucas o el tío Fester, también va después a encontrar su látigo, que te va a servir también pues para, se podría decir que para, sobre todo para golpear a los enemigos a corta distancia, y que puede incluso traspasar algunas barreras que el arma no puede traspasar, y que va a ser uno de los grandes problemas de este juego. Y pues en sí vas a ir de que tienes que ir recorriendo el pueblo, eliminando enemigos, recogiendo power-ups y rellenos de tus ítems, y de vez en cuando vas a encontrar a los miembros de la familia Adams que te van a ir ayudando, dándote ítems o pistas de qué ir haciendo, y cuando entres a algunos edificios el juego además cambia una perspectiva de primera persona, pues donde vais a ir viendo pues como un corredor ahí y girando y todo eso y caminando ahí explorando los lugares. Cada cierto tiempo o después de ciertas partes del juego de haber recorrido, vas a encontrar pues algunos jefes que pues son parte del progreso del juego, y aparte de esto pues también vas a tener mejoras de salud y de cosas y de obviamente de tu arma, y aparte de que este juego también por ahí tiene muchas cosas ocultas que también vas a tener que ir descubriendo, pero el gran problema como he empezado a decir, este juego es que no te explica casi nada. Tienes que estar reintentando y reintentando para ir descubriendo qué es lo que... para qué sirven las cosas, cómo sirven las armas, dónde queda qué cosa. Es mucho prueba y error, pero... y aparte el propio juego tiende a ser difícil y a ser tal vez un poco frustrante. Y pues bueno, ya aquí vamos a... les doy pie para que pues nos explayemos un tanto con este juego. Es difícil básicamente porque tú solo puedes moverte y apuntar en cuatro direcciones y los enemigos vienen de absolutamente toda dirección, ¿no? No, ellos no tienen esta limitante. Entonces te tienes que estar moviendo un buen para poder apuntar, y justo cuando ya te estás empezando a disparar se vuelven a mover, ¿no? Entonces te tienes que seguir moviendo. Y los dichosos power-ups, yo no sé si llamarlos power-ups, porque creo que la mejor arma es la primerita, por el simple hecho que dispara recto, ¿no? Y tú empiezas, tú empiezas del juego y vas disparando en línea recta, ¿no? Y dices, ahora le va. Agarras el primer power-up y las balas empiezan a moverse como en ondas. Y es más probable que las ondas esquiven a los enemigos que le des de lleno, ¿no? Como con el arma que dispara recto. Es bien críptico, es súper confuso. Si no tenías el instructivo sí es difícil. Digo, hay cosas medio obvias, ¿no? Como el usar el foco y prender la luz y cosas así. Pero fuera de ahí es como, ¿qué está pasando, no? ¿Entré, no entré? ¿Por qué, por qué me estoy moviendo lento? No sé, hay ciertos detalles que si no tienes el instructivo es prácticamente imposible descubrirlo solo. Y luego, algo que yo recuerdo de este... O sea, un detalle bien extraño, ¿no? Que recuerdo yo de este juego, que era que te metías como a cuartos y salían como una perspectiva en primera persona de un laberinto. ¿No es este? Tipo los Goonies 2 y todos estos juegos. Pero yo sí siento que eso sí estaba bien innecesario en ese juego. Esas secuencias de meterte en los, de estar como en los pasillos, porque no recuerdo si te salía algo, me que no te salía nada. No, sí había cosas, pero sí, como dices, era enteramente innecesario, ¿no? Podían haber hecho simplemente otros cuantos cuartos y hasta ahorraban tiempo en escribir el código de esos cuartos en primera persona. No, sí, sí, como que, no, o sea, no lo recordaba bien, pero no lo recuerdo como un juego así memorable, pues algo como que yo quisiera jugar en algún momento. Así de ese modo no lo recuerdo. No, pero la mejor del juego es la portada. La verdad. Eso sí. La verdad. Sí. Y la pelea contra demonios, ¿no? Y cosas bien extrañas. Los jefes estaban bien extraños. Sí, es que es como, okay, ¿no? Son los locos Adams y okay, pasan cosas raras, pero ya dando como que pelean contra demonios. Bueno, sí, es que eso es, ¿no? Porque a lo mejor son extraterrestres o así, porque creo que eso, de eso va el plot, ¿no? De que llegan. Sí, cae un meteorito, ¿no? Algo así. De una nave o algo así, no me recuerdo. No me acuerdo. Sí, era una nave, de hecho. Y sí, este... Son aliens, pero... Espero que sus enemigos sean las ranas. Ah, sí. Sí, de hecho. Porque brincaban los demonios. Nada importante, eran las ranas. Las ranas se multiplicaban. Tenían el factor de... Me regreso y salen como en Mega Man... Y eso era muy molesto, aparte se multiplicaban las esferas. Híjole, y como dijo Cosmo, la mejor arma es la primera, pero tardas mucho para matar a un enemigo con esa arma. Las otras tenían unos patrones horribles. De hecho, a veces disparabas y les pasaban así como alrededor del cuerpo de ellos, y era muy frustrante. Y sí, era un, no sé, aventura, ¿cómo llamarle, Cosmo? Como un shooter, ¿no? Sí, es una versión súper arcaica de Zombies Ate My Neighbors. Ajá. Pero aquí necesitas tener llaves y encontrar cosas y así poder avanzar, si no, no... Por eso en Zombies Ate My Neighbors también tienes que estar encontrando llaves y todo. Ah, bueno, pero... Pero si te lleva de la manita Zombies Ate My Neighbors, ¿no? Si no te enseña, te avienta al ruedo y no te dice nada. En el primer nivel de Zombies Ate My Neighbors no es un tutorial, pero es básicamente eso. Y lo agarras luego, ¿no? Sabes que es intuitivo, pero... Este juego sí está difícil. Y luego los enemigos que eran como aliens enormes... Como que no le daban... Como que no iban con lo de los locos Adams, ¿no? Sí, no, y además eso de que fueran héroes como que... No, ¿y dónde está el humor de los personajes? Al menos, digo... Muy surrealista, ¿no? El juego a cierto punto. Sí. Y bueno, ahí... También ahí... Ah, ya hasta se me fue la idea de lo que iba a decir. Pero, por ejemplo, en los power-ups... lo que... Era luego de estar experimentando... Porque yo me arriesgué a aventármelo con los otros power-ups. Y sí, como dicen, el primero recto, pero tenía la bronca de que era bien débil. Te tardas un buen en matar a los enemigos... Después tenías uno que hacía ondas y que esquivaba a los enemigos más que darles. Después de eso era unos que empezaban a dar vueltas, unas bolitas, que igual también esquivaban a los enemigos muchas veces. Pero eran más poderosos, cada vez más poderosos, los matabas con menos tiros a los enemigos. Luego otras bolitas que daban vuelta más en un área más abierta. Y acuérdense que también había muchas áreas, espacios muy cerrados... Que disparabas y ¡pum! Tu disparo chocaba contra la pared. Sí, porque salía no de frente, sino salía como al frente a la izquierda. Entonces, sí, como dice Sorce, lo más probable es que en cuanto disparabas chocaban con la pared y estabas disparando la pared, ¿no? Y, ajá, entonces tenías que como que estarte esquinando y usando bien el disparo. No, no, no. Muy creativo. Es que es muy frustrante, no sé qué se ocurre ese patrón de arma. Porque ni siquiera hay forma de que a algunos enemigos los ataques. Y con eso que se multiplican, ¿de dónde? Dime, ¿de dónde? ¿De dónde puedes lograr eso? Si no, tienes que disparar y esperar que las balas le peguen, así, cada disparo rezas. Uh-huh. Y bueno, ya después, la progresión de esos power-ups te llevaba a dos de las armas que ya eran las efectivas. Que eran unos como triangulitos o como espinas que disparabas. Que esas ya eran las más poderosas. Y que ya, la primera se iba así como que en ondas, pero más cerradas. Entonces como que era más línea recta, ya no esquivaban tan fácil los enemigos. Y la última ya eran disparos completamente rectos, tres disparos, que ya pues era la más poderosa y arrasaba con los enemigos más fácilmente. Pero tenías que aguantar un rato con las otras armas para poder acumular el suficiente poder para obtener la más poderosa y la más útil. De hecho, algo que sí no deben de perderse es, yo creo que es la animación del principio, donde el tío Lucas está acostado en como en una, ¿qué es? ¿Un camastro? Uh-huh. Con una piña, o bueno, con alguna bebida, un gorrito como de fiesta, descalzo y usando lentes de sol en una noche de luna. Se me hace una animación muy interesante. Me recuerda un poco a la de Bart, ¿no? A la de Bart versus Space Mutants. Donde Bart solamente voltea y ve caer la nave, ¿no? Entonces, esas animaciones estaban padres, la verdad es que están bien hechas, yo creo. A mí no me hubiera salido tan padre, pero pues yo sí, vayan a checarlo. Es un juego divertido, de cierta forma. La frustración es buena a veces. Sí, no porque sea difícil y sea frustrante. Es como, no, es injugable y no es divertido, ¿no? Sino, sí vale la pena, tiene lo suyo. Sí, más que la exploración, por ejemplo. Sí, como les dije, es como una versión muy básica de Zombies Ate My Neighbors, que es uno de los juegos de Super Nintendo que más me gustan. Entonces, si les gusta Zombies Ate My Neighbors, yo creo que deberían de darle una checada a este juego. Tiene modo para dos jugadores, ¿no? ¿O nada más era uno? No, nada más era uno, sí. Sí, era de uno. Sí, perdón, me estoy confundiendo. Pero sí, dátele. Lo que sí es que tiene continuos ilimitados, aunque que siempre que continuabas tenías que... Te regresaban al principio. Sí, sí. Te quedabas con tus ítems y tus cosas, pero volvías al principio del nivel, lo cual era más frustrante todavía. ¿Y tenías que derrotar a todos los jefes otra vez? No. ¿Sí? ¿Cómo no? No, los enemigos, los del camino, pero... Pues ya más con estos era lo difícil. Y el último jefe es como... ¿Qué? Es una especie de Dalsim. ¿Para qué? Cuando lo vean me van a entender. Sí, porque por lo general tienen como látigos, ¿no? Los jefes, como... Ajá. Extremidades para extender a tomarte, ¿no? Es básicamente... Son amigos de Piccolo y se podían estirar. De hecho, tú también tienes un látigo, ¿no? Sí. Te lo dan cuando vas avanzando, ¿no? Bueno, ajá. Uh-huh. Te lo da Simon Belmont. No es cierto. Pero sí está bueno. Bueno, no está bueno el juego, pero... Yo creo que es esos juegos que si logras ver a través de la frustración, podrías lograr divertirte, ¿no? O igual como dijo Cosmo, ¿no? Si gustas de algo, una propuesta similar a Zombies Ate My Neighbors o algo como un predecesor así existencial raro, igual y pues este juego les puede llamar la atención. Si acaso lo que yo opinaría es que me digan quién se le ocurrió los power-ups para darle una patada. No, porque aparte hay power-ups. No hay power-ups, hay minus-offs, no sé cómo llamarle. Donde tu arma, sí. La tienes la mejor arma y te la bajan. De ¿qué? Hecho. A ver, chavos, ¿no se supone que un power-up es para levantar así a tu personaje, hacerlo para mejor? Mejorarlo. Y hay un comentario por ahí que quiero que lo tomemos con mucha seriedad. Que dice Alex Wayne: Cosmos sí es real, yo lo he visto y es hermoso. Tu barba bonachona le da vida. Okay. Con la ciudad que nos corresponde, ¿no? Con mucho respeto. Por eso me está diciendo que Cristi es una conjunción grupal de ideas. No, dice por ahí. Originalmente habían dicho alucinación colectiva, pero pasó a ser una fantasía colectiva. Ok, es la fantasía mejor, ¿no? Y también por ahí dice Betotti que Cosmo y su voz tumba bragas, el foro ya no trae la suya. Y entonces, Cosmo, eres un Casanova de aquí de los muchachos. Ya puedes continuar con tu podcast. Ya me dio pena. Barba No, más bien ya no sé qué iba a decir. No sé, digan ustedes. Aparte te matan bien rápido, ¿no? Tienes bien poquita vida para la cantidad de enemigos y lo rápido y ágiles que se mueven ellos. Al principio tienes dos barritas y conforme el juego puedes ir sumándolas, pero esas dos barritas al principio son frustrantes porque... Mira, no. Según recuerdo, empezabas el nivel y llegabas como a un lugar donde ya no podías pasar porque la calle estaba destrozada, ¿no? Uh-huh. Tenías que bajar a unas alcantarillas, salir por el otro lado, y bueno, en las alcantarillas había ratas, que también era imposible pegarles con tus armas, lo cual era todavía más grande. Y unas cosas vistosas que se multiplicaban infinitamente. Ajá, que son como esferas, y otras que parecen como ahí como las plantas de Zombies Ate My Neighbors, que eran como rosas y que se iban multiplicando. Así se ven estas, pero obviamente más rudimentarias. Y que pues tu única salvación era o que te consumieras tus pociones que en algún punto del juego te daban, o llegar a un puesto de hot dogs y comprar, o sea, recuperar energía ahí. ¿Quién sabe por qué tío Lucas se le ocurría comer hot dogs cuando le gustan otro tipo de cosas? Pero bueno... Ahí les echamos el muertito a Sunsoft, que se le ocurría eso. Sí. Y además de que era un poco misterioso cómo manejarlo, cómo usar los ítems. Porque, pues sí, o sea, entras a tu menú y tenías ahí tus ítems. Pero luego decías, bueno, ¿y cómo lo uso? Y ya después, experimentando, veías que tenías que apretar el botón, creo que era el A, ¿no? O el B, no, creo que era la que tenías que... Bueno, pues es que no había muchas opciones en el NES, ¿no? Entonces era el A o era el B. Sí, el botón de acciones, el chiste es que tenías que seleccionar tu objeto y apretar ese botón para usarlo. Entonces, las primeras veces, pues no le habías utilidad al botón porque no hacía nada, según tú. Y tampoco le habías utilidad a los puestos de hot dogs hasta que se te ocurría... acercarte, seleccionar el dinero y apretar ese botón para que te recuperara energía. Ah, y aparte aquí decir otra cosa, que yo creo que este juego debería de poner ahí como requisito en la caja, se requiere juego con botón de turbo, porque si jugabas así con a botonazo, híjole, disparaba bien lento y digo, contra al menos podías sobrevivir así. No, o podía sobrevivir así haciendo botonazo. Pero en este, hijo, los disparos eran tan lentos y como tendían a fallar, pues necesitabas forzosamente un control que tuviera turbo para que ahí constantemente estuviera disparando y estuvieras corrigiendo tus disparos. Por cierto, el arte de la portada, ahora que lo estoy viendo, no me gustaba mucho. Creo que está basado en el personaje que hacía al de la serie, ¿no? Un poco. Uh-huh. De los locos, pero como que no va con la onda del arte ya dentro del juego, ¿no? Ahí se ve el clásico sello de calidad de Nintendo. Alguien en Nintendo no hizo su chamba, así que... Bueno, espero que lo hayan despedido horriblemente. Bueno, pero la verdad, comparándolo con otras portadas, esta está decente. Ah, bueno, sí. Nada como la gran portada de... Double Dragon 2, ¿no? De Revenge. O Mega Man 1, ¿no? Uh-huh. Sí, no, es Mega, que ese Mega... no tiene nombre esa portada. O Mega Man 2. Que Mega Man 2 también está bonita esa portada. Pero sí está como rara. De hecho, le camina una araña sobre la frente y está como raro. Pero bueno, Pues no sé, ¿qué más quieren comentar muchos acerca de Fester's Quest? No sé. No sé, es que no es un juego malo. Quiero, me gustaría decir que sí, pero no lo es. Tiene lo suyo, es jugable. Sí es difícil, sí es críptico, sí es confuso, pero es jugable, ¿no? A fin de cuentas, que es lo que importa. Y pues sí es divertido, no es un juego aburrido ni y parte de la frustración y la desesperación es como parte del chiste del juego. Entonces vamos a pasar a las conclusiones. No sé si Source ya tiene lista la canción de Urtas 86, sino para que la vayas preparando para el segundo, para el último corto musical. Vamos a empezar con Adrián. Pues, ¿qué puedo decir de este juego? si gustan, no sé, esos juegos tipo, pues, ¿cómo se puede decir? Top down, ¿no? En vista desde arriba, que es como una especie de shooter y avanzar y detener una invasión alienígena con el tío Lucas, pues no sé qué esa premisa, no sé qué fallas pueda tener. Pues adelante, cualquier, supongo que debe haber algún fan por ahí de los Locos Adams que se le debe antojar probar este título y pues ahí que nos platique cómo le fue. Básicamente sería todo. Sorcerer. Pues un juego que si acaso el valor que tiene es por la exploración, por ir moviéndote en un mapa pues más o menos grandecito, descubriendo cosas, ítems, cosas. O sea, todo el descubrimiento en sí y la aventura es lo divertido de este juego, pero sí es de mucha paciencia porque el arma va a ser tu principal causa de frustración. Y los enemigos que, pues, la verdad es que muchas veces son los que van a tener las de ganar en muchas peleas. Entonces, y aparte, pues, el backtracking que luego tienes que andar ahí, perderte un buen ratito para... Sí. El backtracking obligatorio. Sí, que tienes que perderte un ratito para poder encontrar tu camino. Entonces... No es malo completamente, pero tiene su como que debes tener paciencia y verlo desde cierta perspectiva. Paco. Pues nada, solamente les puedo decir que el juego es como raro, tiene su encanto y a la vez su desencanto. Nada más, pues si pueden checarlo, adelante, si no, no se pierden de nada. Y yo, para despedirme solamente de esta conclusión, me gustaría retomar una frase que nos cambió hoy la vida. Que dice, bueno, yo lo he visto y es hermoso, tu barba bonachona te da vida. Gracias, Cosmo, por darle la vida a Alex Wayne. En serio, hoy me hiciste la noche, Alex. Que tengas buena noche, amigo. Pues así es, yo digo que sí deberían de probarlo y probablemente les guste, en especial si les gusta si les gusta Zombies Ate My Neighbors. Y pues ya, ¿no? Obviamente, ya saben que a menos de que digamos absolutamente lo contrario, todos los juegos que hablamos en el flashback son dignos de que los jueguen al menos alguna vez. Y pues bueno, vamos a pasar al último corte musical. Sorcerer ya tiene por ahí la canción que pidió Hurtas 86, que precisamente es de Zombies Ate My Neighbors. Entonces, porfa, Sorcerer, échalo y ahorita regresamos. Sorry. We'll be right back. Y bueno, gente, pues esto fue su flashback número 94. ¿Y qué? Ah, sí. Antes que nada, muchísimas gracias al buen Adrián por acompañarnos en todo el programa. No, que va. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Todo un honor estar aquí en el flashback por primera vez. Y pues ahí cada que gusten, pues aquí estaré. Ok. Obviamente vayan y escuchen al Retrocast y al Power Globe. No sé, ¿algún otro comercial que quieras decir, Adrián? Pues básicamente es eso, Cosmo. Los domingos ahí estamos en vivo en el Mixler de Retrocast para que cuando nos quieran escuchar. Esta semana vamos a hablar de Gunstar Heroes. Y el Power Globe Podcast lo pueden encontrar en su página de Facebook, el Power Globe Podcast. Sale cada semana y esta semana grabamos por si quieren pedir saludos o algo. Ahí está el Facebook. Son bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu Twitter, Adrián? A mí me encuentran en Twitter como @ Adrián Quirarte. Bien original yo. Ok. Paco. Bueno, pues ya saben, bandita, gracias por haber venido. Hoy hablamos de un juego horrible y de otro peor. Aquí es el un saludo a buen Adrián que vino. Ya la primera vez que viene, ya me cae re bien. Aparte, sí se da buenos entrones en los juegos feos. Pues sí, nada, gracias pero por haber nomás venido. Nomás en el primero, porque en el segundo no pude abogar nada. O sea, si no, de plano, no meto las manos al hombre por el segundo. Pues así había sido desde el primero, pero me parece a mí de necio. No, porque es problema. Así me dicen en mi podcast, de hecho. El necio. Un gustazo por pues que la gente de Retrocast venga aquí a visitarnos. Cuando quieran, pues, son bienvenidos. Mañana les recuerdo, pues tenemos Cinemas. Vamos a hablar de muchas películas. Lo que a mí me importa es Street Fighter Assassin's Creed. Quiero que escuchen ahí la reseña. También va a haber reseña escrita en la página. Para que pues, estén pendientes, espero que ya las suban el día de mañana. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como @ otro_nivel. Saludos a toda la gente del chat. Alex Wayne, thumbs up para ti hoy el día de hoy, ¿eh? Muy bien, chavo, muy bien. Sorcer. Pues gracias por acompañarnos. A los del chat, a los que nos estuvieron acompañando en el Twitter y también en Mixler. Y los que nos están descargando ahí por iVoox y iTunes, pues la invitación de que nos dejen sus comentarios en la sección de podcast aquí en resetmx.com o ya de perdida en el espacio de iVoox, ahí donde prefieran, pero de preferencia acá en resetmx.com. Pues me pueden encontrar en todos lados como SocerZ, excepto en YouTube, donde encuentran mi canal como SocerZZ. Y pues ahí para los que les guste el anime, pues ahí tengo una buena selección de material para de anime. Entonces ahí para que lo chequen. Y pues nos estaremos viendo ahí hasta el otro lunes. Y por último, obviamente, despedirme de toda la gente que nos acompañó hasta el final. Tenemos a Alex Gwen, a Betotti, a BitGeek, a Christy, a Dios Dinero, que va llegando como siempre ya al final. A Goku, a Urtas86, que gracias por la canción. A Indie Linux, a Jazz810, a Mictlante Curly, Monkey03 y a Reconer. Pues bueno, yo soy Cosmo0310, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Bueno, sí me encuentran así también en YouTube, pero si quieren buscar específicamente mi canal de YouTube, donde hay mucho video estúpido sobre videojuegos. Es Cosmo igual con K, VGTV, ¿no? Recordarles que nos pueden seguir en Twitter en @resetmx, en Facebook en facebook.com/reset.tv, obviamente aquí en la página, que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos y al Retrocast. Por último, les recuerdo que la próxima semana vamos a hablar de Soul Calibur 2 y pues les deseo una bonita semana y nos vemos el próximo lunes, gente. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.